Aguacil, cianuro, no. Aguacil, cianuro, no. Aguacil, cianuro, no. Aguacil, cianuro, no. Aguacil, cianuro, no. Queremos futuro. Agua limpia y sin cianuro. Fuera minera San Javier, el cerro de San Pedro. Los niños y las niñas queremos agua fresca para beber. ¿Dónde diablos va a haber contaminada? El cáncer nos está matando. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú quieras. ¿Hasta cuándo vamos a vivir tanta violencia? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir tanta inconsciencia? Hasta que tú quieras. Hasta que tú quieras. Hasta que tú quieras. Queremos futuro. Agua limpia sin cianuro. Fuera la minera San Javier. El cerro de San Pedro. Del mundo entero. Un mundo donde queman muchos mundos. Un gobierno quemando, obedeciendo lo que venimos pidiendo. Yo sí te quiero, madre tierra. Yo te amo, tú eres mi vida. Siempre te voy a apoyar. Queremos agua limpia sin cianuro. Fuera minera. En este acto simbólico, en donde quisiéramos cerrar este tipo de compañías depredadoras del ambiente, que dañan la salud, que destruyen nuestros valores saqueadoras.